Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola, muy buenas, aquí bienvenidos a Onda Sonora. Hoy vamos a dedicar todo el programa a dos músicos que van a actuar aquí en Madrid el 9 de febrero, martes 9 de febrero, en la Sala Clamores a partir de las 21. Estamos hablando de un dúo formado por el veterano músico afroamericano Joe McPhee y el joven y no afroamericano, blanco, Chris Corsano. Así que nada, vamos a escuchar unas músicas conjuntas de ellos y luego intervenciones individuales de cada uno de ellos en discos a lo largo de la historia. Pero vamos a comenzar hablando un poco de Joe McPhee, que como dijimos es el gran hombre de este dúo. Joe McPhee, conocido por su improvisación que mezcla todo lo altamente emocional y lo profundamente intelectual, además de ser un teórico. Joe McPhee nació en 1939, o sea que ahora tiene 76 años. Nació en Miami, Florida, y nada, es un caso raro dentro del jazz, aún del jazz, ¿no?, donde los músicos se caracterizan por tocar varios instrumentos. Él es un multiinstrumentista, pero atraviesa ya directamente los palos de los vientos, porque toca tanto saxos, tenor, alto, soprano, como trompeta, flugelhorn, ¿no?, el fiscornio, y el trombón a válvula. Y además, con los años agregó electrónica. Joe McPhee está por el sonido, viene del jazz, del free jazz, pero su búsqueda básica es el sonido por el sonido mismo. Vamos a comenzar escuchando la música, que es lo importante. McPhee y Corsano editaron hasta la fecha tres discos, ¿sí? Vamos a escuchar tracks de su último, que es Dream Defenders. Estas son grabaciones 2014, y lo primero que vamos a escuchar es una versión en onda free, por supuesto, que es lo que ellos hacen, de un tema de Thelonious Monk, famoso pianista de bop y del jazz, Thelonious Monk. El tema es Evidence, y entonces aquí salimos con Joe McPhee y Chris Corsano, saxos o trompeta y batería, en Onda Sonora. Intenso intenso, intenso, el dúo de John McPhee con Chris Corsano. Other Evidence es el nombre de este track y obviamente hace referencia al Evidence de Thelonious Monk. De su último disco, 2014, este es Dream Defenders, y ahora vamos a escuchar un tema más, el tema que continúa y que tiene un título así que dice mucho, ¿no? Tell me how long has Train been gone. Dime cuánto hace que Train se fue. Train se refiere a John Coltrane, por supuesto. Esto está dedicado, bueno, más allá de Train en el título, está dedicado al escritor y activista por los derechos civiles afroamericano James Baldwin, que se murió, ¿sí? Entonces, ahora continuamos de Dream Defenders 2014, un track más. Tell me how long has Train been gone. Esto es Joe McPhee y Chris Corsano en Onda Sonora. Thank you. Joe McPhee, su dúo con Chris Corsano. Esto fue Tell Me How Long Has Train Been Gone, un tema donde hubo predominancia en realidad de saxo, el saxo de Joe McPhee, y con algún fondo que todavía estamos averiguando qué puede ser electrónica, una pregrabación, o puede ser el propio Chris Corsano haciendo cosas extrañas con la percusión. Continuamos en este programa dedicado a Joe McPhee y Chris Corsano, que no olviden, tocan el martes 9 de febrero en la Sala Clamores, ¿sí? Alrededor de las 21, aquí en Madrid. Vamos a continuar entonces con el dúo, con el trabajo de ellos como dúo, con otro disco, la segunda colaboración. Vamos un poco atrás en el tiempo, esto es 2012, el disco fue Scraps and Shadows, y aquí cada tema de este disco está dedicado a una persona, a un artista, a alguien a quien ellos consideran. Esto es una grabación en directo, mayo 29, 2011, en Milwaukee, y vamos a escuchar de este disco dos temas. El primero va a ser el primero, el que abre el disco, y que está dedicado al, bueno, lamentablemente fallecido ya, saxofonista de Chicago, Fred Anderson, un grande también de la improvisación libre, de la vanguard, del free jazz. Y entonces, nada, el tema es así, se llama For Fred Anderson. Entonces seguimos con Joe McPhee y Chris Corsano. El tema For Fred Anderson. Anderson, ese es el nombre del tema que escuchamos por el dúo de Joe McPhee al saxo y Chris Corsano a la batería, free jazz en el estilo clásico del free jazz, free de los años 60 y 70 y demás, pero viniendo hasta aquí, nosotros esto es lo que escuchamos, es el tema que abre en realidad la segunda colaboración de Chris Corsano con Joe McPhee. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es el último tema de este disco, ¿sí?, que es el Scraps and Shadows, y como los otros temas también está dedicado a un músico, a una persona. En este caso es el gran batería y percusionista holandés Han Benning, también famosísimo, no solo por hacerlo tan bien en los terrenos del free jazz y el avant-garde, sino por ser uno de los pioneros, ¿sí?, en Europa. Una figura clave en los inicios del jazz, ¿no? Han Benning ha hecho de todo, ha trabajado con todos, con Misha Mengelberg, famoso pianista, y con el mítico saxofonista Peter Brotzmann, de quien luego hablaremos un poco más, a cuento de Joe McPhee. Entonces, tema dedicado a Han Benning, For Han Benning, Joe McPhee en dúo con Chris Corsano. Joe McPhee al tenor, Chris Corsano a la batería en directo en Milwaukee 2011. Esto es Scraps and Shadows y el tema fue el dedicado al gran batería holandés, sí, es holandés, europeo, Han Benink. For Han Benink fue el tema que escuchamos. Y nada, seguimos aquí con el Super Free, Super Power Free de Joe McPhee y Chris Corsano, que, volvemos a recordar, actuarán el martes 9 de febrero en la Sala Clamores aquí en Madrid, ¿sí? A las 21. Estáis todos invitados. Seguimos con el dúo McPhee-Corsano y ahora vamos a escuchar un track de su primera colaboración, que se llamó Under a Double Moon. Es un disco grabado en marzo de 2010 en París. Vamos a escuchar una parte del tema Dark Matter, materia oscura, materia negra, ¿sí? Materia oscura, creo que es mejor. Dark Matter. El tema viene en dos partes y nosotros vamos a escuchar la segunda, ¿sí? Entonces, grabación de en París, año 2010. Seguimos con Joe McPhee y Chris Corsano en dúo. Joe McPhee, su dúo con Chris Corsano de su primer disco, su primera colaboración Double Moon, escuchamos la segunda parte de su tema Dark Matter, mostrando además, como venimos escuchando a lo largo de esta emisión, todas las posibilidades en el espectro de Joe McPhee y de Chris Corsano también, ¿sí? Que van de el free poderoso y fuertísimo y a saco a estas delicadezas altamente espirituales. Ahora vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ir muchos años atrás, casi 40 años, vamos a 1971, cuando Joe McPhee, sin Chris Corsano ahora sí, estamos hablando hace muchos años, Joe McPhee grabó un disco que es legendario, pero bueno, es legendario así, es de estatus de culto tiene, ¿sí? Estamos hablando de Nation Time, un disco que representa perfectamente su tiempo, estamos hablando del 71, estamos hablando de tal vez uno de los picos o el pico luego de las grandes luchas por las libertades civiles de los 60s de los negros, un pico aquí ya estamos pasando al Black Power, esto es post Martin Luther King y Joe McPhee, igual que tantos otros músicos más famosos probablemente en otras áreas de la música, no sé, Sly Stone, James Brown, cualquiera de esos negros que eran bueno, estaban seducidos y a veces presionados por los Black Panthers para tomar una postura más combativa con respecto al tema negro. Bueno, Joe McPhee formaba parte de eso también, como negro que era, que es. Y entonces tenemos este disco, Nation Time. Vamos a escuchar a el Joe McPhee, acompañado por unos grandes músicos de su momento, como Bruce Thompson y Ernest Bostick a la percusión, Mike Cool al piano y Tyrone Crabb al contrabajo. Joe McPhee, por supuesto, va a tocar su trompeta. Solo en este año 71 fue cuando tomó el saxo. Él empezó como trompeta, en realidad, y e instrumentos así de viento, los bronces, como se dice en alguna parte del mundo, para luego pasar a las cañas, a los saxos. Entonces, nada, Nation Time, el primer disco de Joe McPhee, 1971, y entonces el tema que vamos a escuchar es Scorpio's Dance. Thank you. Thank you. acción en directo Joe McPhee en 1971, el disco Nation Time, y este fue el tema de cierre, Scorpio's Dance, 1971, Joe McPhee haciendo el free intenso, el free de acción, pero con un pulso, ¿no? Lo cual pone un elemento más que nos acerca a la tierra, ¿sí? Vamos a seguir con más Joe McPhee, previo incluso a este Nation Time, que es su primer álbum. Antes tuvo una especie de lo que ahora llamaríamos un EP, Extended Play, porque estamos hablando de tres temas de corta duración, el conjunto de los temas, porque lo que vamos a escuchar ahora de su grabación Underground Railroad en 1969 es un track con, bueno, el grupo de Joe McPhee, ¿sí? Joe McPhee toca trompeta, toca saxo, toca la trompeta de juguete también, acompañado por Tyrone Crabb al contrabajo, por Earl Bostic a la percusión y al vibráfono también, y Reggie Marx toca saxo, soprano y tenor y también la flauta. Entonces, lo que viene ahora es esto, es el track largo de la grabación corta de Joe McPhee previa a lo que escuchamos recién. Esto es 1969, lo que vamos a escuchar es el tema Underground Railroad y, bueno, aquí la gente tiene tiempo para explayarse con un tema que dura alrededor de 22 minutos. Entonces, continuamos en nuestro especial de Joe McPhee y Chris Corsano, música de Joe McPhee solo en 1969, Underground Railroad, en Onda Sonora. We'll be right back. Thank you. Bye. Joe McPhee, 1969, su grabación Underground Railroad, el nombre del disco, el nombre del tema, y vamos a mencionar nuevamente a los músicos que han tocado aquí, que fueron fantásticos, ¿sí? Tyrone Crabb al contrabajo, Ernest Borstick a la percusión y al vibráfono, cuando corresponde, y acompañando a Joe McPhee, que tocó trompeta y saxo y cosas, Reggie Marx, que tocó tenor y soprano. En este disco, Underground Railroad, hay un tema, que es el próximo que vamos a escuchar, que se llama Harriet, pero no vamos a escuchar la versión 1969 del vinilo Underground Railroad. Vamos a escuchar una versión en directo grabada de Harriet, el nombre del tema, en 1975. Un año importante, 75 o como muy poco 74, Werner Wellinger, un suizo, se enteró del trabajo de Joe McPhee. Joe McPhee hasta este momento era prácticamente un desconocido, gran tarea musical, como hemos podido comprobar, pero no muy conocido para el gran público, obviamente no por la calidad de la música, y tampoco ni siquiera por el público del free jazz. Entonces, Werner Wellinger ejerció y ejerce todavía de productor y fundó su sello Hot Hood Records, famoso sello con grandes grabaciones. Fundó entonces el sello específicamente para difundir la música de Joe McPhee. Eso es importante, sí, porque la gran música siempre encuentra algún valedor que la da a conocer al resto del mundo. Entonces, esta grabación de 1975, vamos a escucharla editada justamente, como dijimos, por el sello Hot Hood. Vamos a escuchar a Joe McPhee acompañado por Makaya Nitsoko en la batería y por John Snyder en voz y sintetizador. Una versión bastante particular, grabada en el Möhren Hotel en Billisau, en Suiza, 11 de octubre de 1975. Continuamos entonces en nuestro especial de Joe McPhee y Chris Corsano con Joe McPhee y su tema Harriet. Thank you. Joe McPhee, su tema Harriet, grabado originalmente en 1969 y aquí en este programa en una versión de 11 de octubre de 1975, editado por Hot Hot, el sello suizo, que fue creado específicamente, exclusivamente bueno, específicamente sí, para difundir la música de John McPhee. Luego han agregado otras grabaciones, todas importantísimas. Hot Hot, uno de los grandes sellos europeos. Y entonces, John McPhee haciendo Harriet en el 75 en directo. John McPhee, el año este es importante porque es el comienzo de el conocimiento más popular de John McPhee, que finalmente llegaría en los 90s, hay que decirlo, ¿sí? En el medio, John McPhee siguió tocando con todos sus amigos y también incluyó esto una colaboración con Pauline Oliveros, famosa acordeonista, compositora y teorista de la música avant-garde, de la música de exploración. John McPhee formó parte del grupo Deep Listening Band, la banda de la escucha profunda, junto con Pauline Oliveros y sus colaboradores, haciendo cosas muy raras, muy muy raras, como por ejemplo grabar en una cisterna de 7600 metros cúbicos con un delay de 45 segundos, ¿no? Buscando esta cualidad profunda y reverberante de la música, ¿sí? Entonces Joe McPhee hizo este tipo de cosas y finalmente a partir de los 90 podemos decir que hay una especie de retorno. Joe McPhee nunca se fue en realidad, lo del retorno más bien significa que el gran público, o todo el gran público que puede tener Joe McPhee con esta música, tuvo más noticia de él. 1996 llega entonces en los 90s un gran momento para Joe McPhee, que es la grabación de su solo álbum. Eso significa que toca solo, sobregrabado en todo caso, pero él solo. El álbum se llama As Serious As Your Life, tan serio como tu vida. Un título de álbum tomado de un libro de Valerie Wilmer, una escritora famosa británica de temas de jazz. Y lo suyo era, como periodista, que en realidad es lo que era periodista, entrevistar a músicos de jazz. Y tiene este libro tan famoso y que también ha hecho al conocimiento de la música. As Serious As Your Life es el disco del 96, grabación 96, editada recién en 1998. Y aquí está Joe McPhee solo. Vamos a escuchar el track que abre el disco y que está dedicado al trompeta Miles Davis, y el tema se llama justamente The Death of Miles Davis, la muerte de Miles Davis. Un poco ominoso el título, pero la música, como siempre, muy sentida, como el espiritual que escuchamos recién en manos de Joe McPhee. Entonces, grabación 96, publicado 98, disco As Serious As Your Life, el tema The Death of Miles Davis. Esto es Joe McPhee en Onda Sonora. Thank you. Joe McPhee, multiinstrumentista, en esta ocasión en trompeta, varias trompetas sobregrabadas y también probablemente algo de electronics, según pudimos escuchar. El disco es As Serious as Your Life y el tema fue The Death of Miles Davis, obviamente dedicado a Miles Davis. Esto fue Joe McPhee solo en el sello Hot Hot, o Hatology, la serie Hatology del sello Hot Hot, el sello suizo, en 1996, la grabación publicada en 1998. Continuamos con Joe McPhee. Joe McPhee, gran músico afroamericano, vamos a repetirlo por si alguien está escuchando a partir de ahora. Joe McPhee va a actuar aquí en Madrid el martes 9 de febrero a las 21 en la sala Clamores. Joe McPhee en dúo junto a Chris Corsano, batería, y Joe McPhee, el viento que traiga. Últimamente está tocando saxos, en realidad, principalmente el soprano, pero siempre puede ser una sorpresa con qué instrumento puede aparecer Joe McPhee. Vamos a escucharlo ahora en una colaboración, interesante por cierto, breve, junto con el guitarrista francés Raymond Bonny. Raymond Bonny. Dicho más en francés, ¿sí? El tema se llama It's Over. Esto es una música editada en 2015 por el sello Trust Records, que es de Austria. Y nada, vamos a escuchar a Joe McPhee con Raymond Bonny 2015, pero en realidad ellos llevan colaborando ya hace varios años, de hecho desde los 80s, en distintas formaciones. Entonces continuamos con Joe McPhee y entonces una grabación muy reciente, 2015, Joe McPhee a los vientos. El Raymond Bonny a la guitarra y el tema se llama It's Over. Thank you. muy bueno, Joe McPhee al saxo, soprano, creemos, Raymond Bonilla a la guitarra, tremendo dúo. Estos fueron Joe McPhee y Raymond Bonilla en 2015, ¿sí? En 2015, el sello que editó esto es Trust Records, sello austríaco, tremendo. Joe McPhee, uno de los grandes, sin ninguna duda, y que también colaboró con todos, sí, con todos los de esta parte del jazz así más experimental. Esto incluye a Ken Vandermark, Ken Vandermark, gran saxofonista de Chicago, Peter Brotzmann, gran saxofonista alemán que tiene décadas trabajando y que incluyó a Joe McPhee en su Peter Brotzmann Chicago Tentet, que tuvieron una actuación destacable aquí en el San Juan Evangelista hace muchos años. Yo estuve y fue espectacular. Joe McPhee. Luego toca ahora Chris Corsano, sí, que es quien va a acompañar a Joe McPhee en el show que dijimos que va a ocurrir aquí en Madrid el martes 9 de febrero en Clamores a las 21. Chris Corsano, batería, considerablemente más joven que Joe McPhee y también con otros intereses, colaborador con todos. Especialmente aquí vemos con guitarras, ¿sí? Thurston Moore de Sonic Youth, grabación en 2007, también con Kim Gordon, la ex esposa de Thurston Moore, la bajista de Sonic Youth. Colaboración con Nels Klein en 2004, gran guitarra Nels Klein. Incluso tenemos anotada aquí una colaboración con la mismísima Björk en el disco Volta de 2007. Chris Corsano toca percusiones, pero bueno, no tiene su propio crédito. Chris Corsano, batería, grabó con todos, colaboró con todos y eso incluye a Evan Parker, por ejemplo, el gran saxo de Free británico, Jim O'Rourke, el americano famosísimo también por sus incursiones en la electrónica, en el punk, en la no wave y en todo, y también Massimo Pupillo, a quien hay que destacar, gran bajo europeo, italiano, como puede notarse por su nombre, bajo eléctrico, ¿sí? Con todos ellos, Chris Corsano ha hecho música de acción. Vamos a escuchar ahora a Chris Corsano, vamos a escuchar una selección de temas de discos editados en solitario por el Chris Corsano. Entre ellos podemos mencionar algunos: The Young Cricketer en 2006, Blood Pressure también de 2006, High and Dry de 2010 y Cut de 2012. Todos estos editados en su propio sello que se llama Hot Cars Warp Records. Y lo que vamos a escuchar ahora es una selección de dos o tres temas del Chris en esta Capacity. Así que con ustedes, Chris Corsano, batería y demás, en sus propias producciones en los años 2000. Esto es Onda Sonora. Thank you. Chris Corsano, batería y también electrónica, ¿sí? Lo escuchamos haciendo eso, tocando la batería, tocando teclado con electrónica y probablemente, creemos aquí en este programa, pasando su percusión a través de la electrónica. Música de sus discos de los años 2010, 2006, 2012, editados por su propio sello. Este es Chris Corsano, también actuando en alguna instancia que escuchamos recién con músicos que lamentablemente no están acreditados, pero esto es la música de Chris Corsano que, recordamos, acompañará a Joe McPhee este martes 9 de febrero a las 21 en la Sala Clamores, aquí en Madrid. Estáis todos muy invitados, ¿sí? Porque va a ser un evento de música creativa, free, improvisada. Vamos a cerrar ahora con una colaboración en directo de Chris Corsano, esto es del año pasado, 2015, junto con Bill Nace a la guitarra eléctrica y Okyung Lee al cello. Esta es una grabación realizada en The Stone, que es el espacio exclusivo de John Zorn, el famoso John Zorn, tiene su propio lugar en Lower Manhattan, esto es Lower East Manhattan, creo. The Stone es una sala que tiene lo mínimo imprescindible, un piano, un servicio, nada, no hay prácticamente nada, y aquí Zorn convoca a músicos, él a veces es el curador de los actos que ocurren, y generalmente lo que se hace es entregarle a otros músicos de su conocimiento o de su círculo las tareas de curators, ¿no? de esta sala, donde aparecen entonces actos realmente extraños y poco vistos. Mejor nadie intente entregar nada, ninguna música de Stone para aparecer, porque Johnson les dirá que no. Sí, esto es solo para los iniciados y los que pueden realizar la tarea de curation. Entonces, The Stone en New York es el lugar donde vamos a escuchar esta grabación en directo. Dijimos que es Chris Corsano a la batería, por supuesto, y Bill Nace a la guitarra eléctrica y Okyung Lee al cello. Thank you. Thank you. Chris Corsano a la batería, junto a Bill Nace a la guitarra eléctrica y Okyung Lee al cello. Los tres son los titulares de esta música que fue editada bajo el título Live at the Stone, ese es el nombre del disco, en el sello de el guitarra Bill Nace, que se llama Open Mouth. Vamos a cerrar entonces nuestro programa de hoy con, reuniendo todo junto nuevamente, cerrando el círculo con Chris Corsano junto con Joe McPhee, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es Human Behavior, el tema que cierra el disco bajo el nombre de This is Our Language, este es nuestro idioma, y Human Behavior es conducta humana, ¿sí? Esto fue grabado en Lisboa, ¿sí? La formación es Rodrigo Amado al saxo tenor, Kent Kessler al contrabajo, Chris Corsano a la batería, como vinimos escuchando, y Joe McPhee a la trompeta de bolsillo y el saxo alto, ¿sí? Os recordamos que Joe McPhee y Chris Corsano, ¿sí?, el saxo y la batería de este tema, van a tocar aquí en Madrid el martes 9 de febrero en la sala Clamores a partir de las 21. Esto es aquí en Madrid, estamos presentando free jazz y música creativa, para decirlo más ampliamente, de alto nivel. Entonces aquí viene el cierre, Human Behavior del disco This is Our Language, Chris Corsano, Joe McPhee y sus amigos en Onda Sonora. Thank you. Grrrr! Oh, my God.